Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, estamos en este su programa Vida Cotidiana. Es un gusto para nosotras acompañarles en el día de hoy acá en el programa. Les saluda Sandra Salazar, yo soy del Centro de Comunicación Voces Nuestras y nos acompaña también Andrea Alvarado Vargas. Andrea es una compañera integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Ella es profesora en la Universidad de Costa Rica y tiene una importante trayectoria en el trabajo de radio. Ya Andrea desde hace varios años estuvo trabajando en programas de radio, en enseñanza también de producción radiofónica. Andrea, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Sandra por la invitación y saludos a toda la audiencia de este programa. Uh-huh. Andrea, cuéntanos un poquito de cómo empezaste vos con tu pasión y tu experiencia en radio. Bueno, yo tengo como 14 años de estar vinculada a la radio de diferentes maneras. Empecé técnicamente, empecé a trabajar como editora de audio en un estudio de grabación cuando era estudiante, porque ocupaba como ayudarme un poco y empezar a meterme en eso que yo sabía que era lo que quería hacer. Trabajé en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, después empecé a dar un poquito de capacitación ahí también. He trabajado 10 años en una radio online, que es un proyecto de comunicación feminista que se llama Radio Internacional Feminista. Aparte de eso, he sido guionista. He producido programas de radio, he pasado como por todas las facetas de la radio, creo yo, y también he tenido mi propia radio. Entonces, como que he andado ahí por todas partes y hace 7 años, como decía, soy profesora de la Universidad de Costa Rica en el área de radio, precisamente. Uh-huh. ¿Y por qué esta dedicación a la radio? ¿Cuál es la importancia de la radio? Porque justamente de eso va a tratar nuestro programa del día de hoy en Vida Cotidiana. Vamos a hablar de las radios en Costa Rica, del desarrollo de diferentes iniciativas y empresas también radiofónicas. ¿Por qué te parece que sea importante para la sociedad costarricense el desarrollo de la radio? Yo creo que la radio ha sido históricamente el medio social que hay. El medio más importante, el medio que llega más a la zona rural, y creo que lo va a seguir siendo. Yo estoy convencida de que la radio va a seguir siendo el medio que llega más a todas las poblaciones rurales y alejadas, pero también el medio que acompaña a la población. Yo creo que yo me enamoré de la radio desde hace bastantes años porque para mí la radio es magia, para mí la radio es una pantalla llena de imágenes que está en mi cabeza, que yo me puedo imaginar, que yo le puedo motivar a otras personas a imaginarse lugares, a viajar sin tener que subirse en un carro, a estar en los lugares más alejados o más fantásticos sin necesidad de tener que gastar mucho dinero para hacerlo. Y creo que es la compañía de la gente, creo que la radio es esa voz que está al otro lado, que te acompaña o por lo menos que pretende hacerlo, ¿verdad? Porque ya hablaremos un poco de los tipos de programaciones que se hacen y del tipo de radio que predomina en este país. Pero creo que la esencia de la radio es esa, es acompañar a la gente, es acompañarnos, escucharnos, permitirnos también transmitir a través de ella, dar nuestros mensajes. No solamente es un medio para que uno escuche, sino también para que transmita y para que se apropie de ella. Y es que tiene una característica que a mí me parece que es fascinante, es poder hacer otras cosas mientras que escuchamos radio, ¿verdad? Exacto. O sea, la gente que va manejando, que va conduciendo su vehículo o que está haciendo su servicio de vigilancia, por ejemplo, o que está haciendo oficios domésticos o que están en el campo trabajando, y la posibilidad de estar escuchando música o programas informativos. a la vez que se está haciendo un oficio, que se están haciendo, desarrollando actividades productivas, yo creo que eso es una característica de que no la tienen los otros medios, ¿verdad? Definitivamente, y eso no va a cambiar. Por eso, cuando uno escucha a gente hablando de, bueno, del internet, de las radios online, de las radios digitales y todo esto, yo realmente no creo que la radio vaya a desaparecer. No lo creo. Como te decía, estoy convencida de que es el medio que va a seguir predominando, y creo que más bien debe profundizarse más la presencia de radios locales en comunidades. Uh-huh. Porque creo que estas radios locales permiten el desarrollo social y el desarrollo comunal. Uh-huh. Y además no solo lo permiten, es que son necesarias. Uh-huh. Hay radios locales y hay radios de cobertura nacional. Sin embargo, la red de medios alternativos, la red MICA, había sacado ya hace unos meses un pronunciamiento diciendo que esas radios no representan, digamos, a una diversidad de sectores. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que hay una homogenización de lo que se transmite en la radio nacional. Creo que la tendencia de los últimos años, y sin ningún temor puedo decir que tal vez en los últimos 15, 20 años, ha sido a que se hacen conglomerados o transnacionales, uh-huh, que llegan a los países y se van apoderando poco a poco de eso que se llama espectro radioeléctrico, ¿verdad? Que es el espacio donde se transmiten las frecuencias de radio, donde se transmiten los mensajes, y van haciendo que cada vez más tengamos transmisiones o programaciones similares. Entonces pasa que vos escuchas aquí una emisora con tal nombre y vas a otro país y escuchas la misma emisora con el mismo nombre que transmite lo mismo, ¿verdad? Es como una transnacionalización, creo yo, de las radios, que va en perjuicio de esa radio comunitaria, de esa radio local, o no sé, hay gente que les llama radios libres, uh-huh, o radios ciudadanas. ¿Cómo las podemos diferenciar? Es decir, si estamos diciendo que no hay una diversidad de radios, digamos, de tipos de radios, es porque estamos pensando que hay varios tipos, ¿no? O sea, que hay algunas que son de corte que más comercial, otras más educativas. ¿Cómo se pueden diferenciar esos tipos de radios? Bueno, en Costa Rica hay un predominio absoluto de la radio comercial, ¿verdad? Uh-huh. Eso hay que decirlo. Y ha habido un interés del gobierno por beneficiar esas empresas comerciales que lucran del espectro radioeléctrico. Una radio comunitaria no se distingue solamente por el espacio en el que se circunscribe, es decir, no es comunitaria porque solamente esté en una comunidad, uh-huh, no solamente por eso, uh-huh, pero eso es importante. Otro elemento importante es que la programación responda a las necesidades que tiene la población, ¿verdad? Eso la hace ser comunitaria. Y para mí, personalmente, hay muchas discusiones al respecto y hay gente que ha teorizado, que tiene diferentes opiniones. Para mí, el tercer elemento es que la comunidad participe en la administración de ese medio. Uh-huh. Es decir, que yo sea una audiencia activa, que pueda tener mi espacio ahí y que además pueda, ojalá, tener voz y voto sobre lo que se hace con esa emisora. Eso para mí hace que un medio sea comunitario. Eso es una gran diferencia, porque la mayoría de radios en nuestro país son radios que tienen un dueño, y muchas de esas, es como lo decías hace un momento, son dueños, grandes empresas transnacionales, que ni siquiera son dueños de acá, nacionales, ¿verdad? No son propietarios costarricenses, sino propietarios de empresas transnacionales, y eso hace una gran diferencia en el tipo de contenidos, ¿verdad? De qué es lo que se dice en la radio, sino también de quién se beneficia de las ganancias, a propósito de que son radios comerciales, quién se beneficia de esas ganancias, ¿verdad? Bueno, sabemos que las radios lucran de la publicidad, o sea, tienen formas de recibir ingresos, de asegurarse los ingresos. Y también es importante, ¿verdad?, quién se beneficia de esos ingresos. Bueno, vamos a ir un corte un momentito. Estamos ahorita esta tarde acá en Vida Cotidiana con Andrea Alvarado y Sandra Salazar, que les acompaña. Estamos hablando de las radios y consideramos que este es un tema importantísimo porque casi que todo el mundo escucha radio, ¿verdad? La mayor parte de la población escuchamos radio, pero no nos preguntamos, normalmente, comúnmente no nos preguntamos qué tipos de radios hay en este país, cómo es que se crean las radios, cómo es que existen y qué posibilidades hay de que la gente, las comunidades, las organizaciones también puedan tener sus propios proyectos de radio. De eso estamos hablando esta tarde en Vida Cotidiana. Regresamos en un momentito. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Vida Cotidiana. Otro día con la gente. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia. Pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Bueno, seguimos aquí en Vida Cotidiana. Estamos conversando con Andrea Alvarado Vargas. Ella es de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Y justo estábamos hablando hace un momentito, de los tipos de radio, ¿verdad? Que no es lo mismo una radio que tenga un carácter puramente comercial a otros tipos de radio, por ejemplo, de servicio público, de carácter educativo o de carácter comunitario. Y que puede haber también una combinación, ¿no?, de fines. Lo ideal sería que existiera un balance, ¿verdad?, que es lo que ocurre en... lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina, ¿verdad?, que es hacer un balance entre aquellas radios cuyo fin es comerciar, ¿verdad?, y aquellas radios cuyo fin es netamente social o comunitario, etcétera, etcétera. Que hay mucha diferencia también en la programación. Una responde más, como decía antes, a las necesidades de una población y otra más hacia lo que vende, ¿verdad?, que son hábitos que se van generando también en la audiencia. En Costa Rica hay un predominio absoluto de las radios comerciales y eso implica que hay un interés gubernamental de que eso sea así, porque el Estado es el encargado de administrar esas frecuencias y además de administrar los derechos de la gente, de permitir que la gente tenga derechos. Hay un derecho muy importante que es el derecho a transmitir información y otro derecho que es el que le concierne a la audiencia, que es el de recibir diversidad de información. Yo creo que en este país no se cumple y lo digo porque he estado en otros países de Centroamérica y de América Latina en los que he podido conocer experiencias de comunicación que reflejan esa diversidad. Y yo creo que en Costa Rica estamos bastante mal en ese sentido y la población no lo sabe. Porque cuando vos tenés 30 o 40 años de transmitir lo mismo, la gente no ha acostumbrado su oído a otra cosa. Claro, ya no tiene cómo diferenciar. No tenés cómo diferenciarlo. Uh-huh. Yo como soy docente, me encuentro con mis grupos en la escuela de comunicación, donde pregunto en grupos de 30 personas, de 25 personas, ¿cuánta gente ha escuchado una radionovela? Y resulta que nadie. ¿Y cuánta gente ha escuchado, o casi nadie, un radioteatro? ¿Cuánta gente ha escuchado un radioarte? No saben lo que es. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nunca lo han escuchado. Sí, pero hay una cosa que sí es cierta, Andrea, y que lo hemos, quienes trabajamos con gente de las comunidades, por ejemplo, o con organizaciones sociales, sí podemos identificar que hay una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de ejercer ese derecho a comunicarnos, ¿verdad? Ese derecho a expresarnos. Y que ese derecho está siendo limitado o está siendo obstaculizado por incluso la misma institucionalidad de este país, ¿verdad? Porque no nos están permitiendo tener acceso a las frecuencias. a las frecuencias de radio, que son frecuencias para radio y televisión. Y aquí entramos a un tema que ha sido polémico en las últimas semanas acá en el país, que es justamente el tema de el acceso al espacio radioeléctrico, ¿verdad? Ya lo decías, es un bien de dominio público, es un bien demanial, por lo tanto es un recurso de todas y todos los costarricenses y que tiene que ser tutelado, tiene que ser resguardado por el Estado. Y ahí hay instituciones que son responsables de tutelar y resguardar ese bien. Y sin embargo, hay muchas dudas, digamos, hay muchas preguntas que no están siendo contestadas por parte de las instituciones. Entonces, resulta que hace un par de semanas para acá, varios periódicos han publicado información sobre este tema y es la información sobre todo desde un punto de vista que es el punto de vista de la Cámara Nacional de Radio, ¿verdad? La Cámara Nacional de Radio. Los empresarios. Los empresarios que están ahí integrados dicen que en este país hay muchas radios piratas, ¿verdad? Que hay muchas radios sin permisos que están funcionando ilegalmente, al margen de la ley, y que eso es muy peligroso y que eso no debería permitirse. Pero por otro lado, tenemos el punto de vista de organizaciones sociales y gente de comunidades que están diciendo queremos tener acceso a las frecuencias y no podemos. Incluso la red de medios alternativos publicó un comunicado, distribuyó un comunicado diciendo, bueno, el gobierno, las instituciones correspondientes tienen que dar cuentas, tienen que rendir cuentas de qué es lo que está pasando con el uso y la administración de las frecuencias. Bueno, a mí me parece que el gobierno, los últimos gobiernos, porque no es atribuible solo a uno, ha hecho una pésima administración del espectro radioeléctrico. Y no solo por desidia, sino que lo ha hecho intencionalmente. Y en eso hay que sentar también responsabilidades. En este país, 5 cadenas grandes tienen el 50% de la frecuencia de FM. 5 cadenas. Si nosotros hablamos de que hay piratas en la radio, yo puedo decirte, por ejemplo, y decirle a la audiencia que para mí, quienes son piratas de la radio son quienes están lucrando, quienes están haciendo negocio con el espectro radioeléctrico y no le pagan nada al gobierno, ¿verdad? Porque eso pasa, y eso pasa hace muchos años. ¿Y de verdad no pagan nada? ¿O no es pagan que nada? ¿Pagan un monto muy bajito? No, muchas de ellas no pagan nada. ¿Y porque, cómo no les quitan las frecuencias? Y porque no se hace ningún control, pero ese control no es que no se haga porque no les interese. Es decir, ahí hay una omisión que se hace con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque han habido también gente que lo ha denunciado. Y hay una interpretación errónea de la SUTEL, ya posteriormente, digamos, porque lo que pasa es que la ley es de 1954. Y en ese momento no se establecieron tarifas para la gente que usaba el espectro radioeléctrico, sino que después se va normando con reglamentos, ¿verdad? Que son los que hacen operativa una ley. No pagan nada o pagan lo que les dé su conciencia. Entonces resulta que hay gente que paga 2,000 pesos, hay gente que paga 5,000 pesos cuando su empresa comercial transmite en una emisora o en muchas, como por ejemplo Repretel, que tiene 7 FMs, ¿verdad? Lucra con esas frecuencias y resulta que pagan en general nada o casi nada, ¿verdad? Entonces para mí eso es ilegal. Para mí eso debería ser, para mí eso es piratería, más bien, digamos, no el hecho de ejercer el derecho de comunicarnos, porque resulta que si vos vas y solicitas una frecuencia de radio, como me pasó a mí hace 14 años, te van a decir que no se puede, porque no hay espacio en el espectro, porque todas las frecuencias ya fueron otorgadas. En este país no se otorga una frecuencia desde los años 80, y las únicas dos que se han otorgado, que ha sido para el ICER, para el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, se otorgaron por vía decreto presidencial. No hubo un concurso público, no hubo un proceso democrático, ni lo hay. Esas fueron las del ICER. Correcto. Que es el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica. Sí. Digamos que tienen, que son radios denominadas como culturales, que ahí todavía hay una explicación de por qué no hubo un concurso, ¿verdad? Pero yo me pregunto además, Andrea, o pues, cabe preguntarnos, ¿cómo es entonces que surgen a cada rato radios nuevas? Es decir, por lo menos no sé si es que cambian de nombre o si es que venden de un dueño a otro dueño las frecuencias y que eso también es ilegal, si es así. Hay un negocio detrás de todo este tema. Y yo creo que ese es el principal problema. El problema no es que haya gente que negocie con las frecuencias de radio y gente que quiera transmitir en términos sociales, digamos, llámese como se llame la emisora. El problema no es que haya fines comerciales. No. El problema es que solo hayan esos fines, uh-huh. ¿verdad? O que hayan poquísimas emisoras que no los tienen versus un montón de emisoras que solo les interesa eso. ¿Verdad? Ese es el problema y ese es el desequilibrio, ¿verdad? Que se da en este país. O sea, ese nivel de concentración de frecuencias en pocas manos, eso hace que sea antidemocrático. Eso es una discusión de fondo que hay que dar, ¿verdad? ¿Y por qué, por ejemplo, una persona que le entregan una frecuencia en una zona que no la puede hacer sonar en todo el país, esa frecuencia no se puede compartir en otro lado? No se permite en este país que se compartan las frecuencias, salvo las excepciones de las emisoras de el ICER. Y vos decís, bueno, ¿será verdad que no hay frecuencias? Pero ¿cómo Colombia tiene 7 emisoras de AM y 6 de ellas repiten la transmisión de Radio Colombia? Entonces, ¿por qué si tiene 7 que están repitiendo la misma transmisión, por qué no le dan una y las otras 6 se la reparten a gente que realmente pueda hacer una programación en esas frecuencias? Es que hay una utilización muy acaparadora, comercial, y una administración pésima de parte del gobierno que se ha repetido y repetido y repetido, y que uno, a través de los diferentes gobiernos, y que uno dice, ¿por qué tenemos una legislación de 1954? Eso es absolutamente obsoleto. Bueno, ahorita en un ratito vamos a hablar un poco más a fondo del asunto de la ley, de esa ley vieja que ya no es funcional. Pero ahorita, bueno, vamos a cerrar aquí esta parte de la conversación, instalando las preguntas, estas preguntas que nos hacemos muchas personas, ¿verdad? Precisamente lo que hablaba Andrea, ¿por qué la población, la ciudadanía no tiene acceso a las frecuencias? Se dice que no hay frecuencias disponibles y sin embargo hay empresas que tienen 7 hasta 15 frecuencias acumuladas en su haber. Digamos que no es de su propiedad, las tienen concesionadas. Pero ¿cómo lograron que les concesionaran 15 frecuencias? ¿Cuánto dinero están sacándole a esas frecuencias? Es decir, ¿cuánto dinero esas radioemisoras logran obtener al año pagando nada al gobierno o pagando mínimamente una cifra ridícula, mínima de 10.000 colones al año, no sé, o 2.000, es que eso es como también una gran duda que hay, ¿cuánto es realmente lo que están pagando y qué monitoreo está haciendo en este caso la SUTEL y el Viceministerio de Telecomunicaciones con su oficina de control de radio? ¿Qué monitoreo hay? ¿Qué control hay? Estas son las dudas que se han planteado y que Andrea decía hace un momento, hay una mala administración de este bien de dominio público que, valga recalcarlo, es un recurso público como lo es el agua, por ejemplo, ¿verdad? Y que no solo las radioemisoras están lucrando muchísimo con el espacio radioeléctrico, también las empresas de telefonía, por ejemplo. Absolutamente. Y es de verdad que es un negocio muy grande que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no conocemos cómo es que funciona. Vamos a ir a un corte un momentito a escuchar unos mensajes de la red Mica y regresamos. Hoy me desperté con esta canción sin música, con el cauce de su correntada sin rumbo. Y el viento sonaba a piedras con sangre, a chasqueo de llamaradas, a todo y a nada, a todo y a nada, a todo y a nada, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. Es que esa soy yo. Una hembra sin humanidad, de piedra soy, soy su caos, soy la pena de esta humanidad con brillo de lentejuela. Soy su caos porque soy mujer de fuego, con el fuego entre las piernas. Ay, ay, ay, ay, ay. me desperté con este verso sin métrica, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba bosque de llama, llama secreta, llama del bosque. Yeah, yeah, yeah. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Estamos aquí en Vida Cotidiana. Muchas gracias por escucharnos y poner atención a esto que estamos conversando acá con Andrea Alvarado, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que estamos conversando acerca de las radioemisoras en nuestro país, de qué es lo que está pasando con el espacio radioeléctrico, que es un bien público, un recurso público, y que está siendo aprovechado por algunas empresas, que eso, pues así está bien, pero lo que no está bien es que no haya también una participación diversa y plural de grupos de ciudadanos, grupos de ciudadanas, de comunidades, de organizaciones, ¿verdad?, que puedan tener acceso a este bien público. Y decíamos que hay una negligencia por parte del Estado, por parte de las instituciones, y que también, decía Andrea hace un momento, hay un acaparamiento, ¿verdad?, hay una concentración En muy pocas manos. En muy pocas manos de estas frecuencias. Sí, vos me preguntabas que cómo, digamos, bajo esta argumentación de que el espectro radioeléctrico está completamente lleno, saturado, ¿verdad?, que es lo que dicen en el gobierno, cómo hay cadenas o empresas que tienen un montón de frecuencias. Esto ha funcionado así. Uno no puede comprar una frecuencia de radio, porque comprar una frecuencia, hablar así sería como decir que uno va a comprar un pedazo de cielo, digamos. No se puede. Porque le pertenece a toda la gente, ¿verdad? Lo que hace el gobierno es administrar esa frecuencia o esa concesión que se le da a una persona para que use ese pedacito del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, no se puede vender. Eso es ilegal, ¿verdad? Lo que ha pasado en este país es que le entregaron las concesiones de esas frecuencias, pareciera ser que para siempre, a una serie de personas, ¿verdad? Desde los años 80. ¿Y cómo hicieron para entregárselas, digamos? ¿Cuál fue el procedimiento? Uno tiene que solicitar una frecuencia en la oficina correspondiente, que era en ese momento la Oficina de Control Nacional de Radio. Vos ibas y solicitabas una frecuencia y el Estado te la asignaba, ¿verdad? No está muy claro los criterios en que fueron asignadas muchas frecuencias, porque yo, por ejemplo, revisando un informe que hizo la SUTEL en el 2009, me encuentro que hay más de 256 frecuencias cuyos permisos están vencidos o que fueron otorgados temporalmente por 6 meses y llevan años transmitiendo. Y esos son emisoras que no son llamadas piratas, ¿verdad? Porque se persigue a quien no tiene una concesión otorgada, pero al que la tiene vencida no se le persigue, ¿verdad? O sea, ahí por eso yo digo que hay un mal manejo a propósito del gobierno. Entonces, ¿cómo es que una cadena como Repretel, como Columbia, como La Nación, como CRC, que es la cadena Fundación, y TBC, y toda esta gente tienen tantas frecuencias? Pues resulta que, supongamos que vos tenés una frecuencia, entonces vos me la cedes a mí, ¿verdad? O me la alquilás a mí. Entonces, pero eso es legal, eso se puede hacer. Es decir, quienes concesionan es el Estado, ¿no? La concesión sigue estando a mi nombre, ajá, ¿verdad? ¿Y cómo haces? Yo te la alquilo a vos o yo te la cedo, como decir, yo, mi carro te lo voy a ceder a vos, y lo digo entre comillas, porque te lo cedo por $500,000 o por $1,000,000. O sea, úsela por un tiempo y me paga. Exactamente, lo que pasa es que se las dan para siempre, porque es una venta que no se le llama venta, que no podría ser llamado como una venta porque es ilegal. Entonces hay todo un negocio, un trasiego de frecuencias en el cual el Estado se ha hecho de la vista gorda y lo ha permitido porque lo sabe. Es decir, esto todo el mundo lo sabe, esto no es ningún secreto. Entonces una dice, en esos casos que se dan esos intercambios de miles de dólares o de $1,000,000, el Estado no ha legislado ese uso. El Estado no ha dicho, bueno, vos no puedes venderla porque no te pertenece. Si no la vas a usar, la vuelvo a tomar. Vos no puedes tener 6 emisoras repitiendo lo mismo, las voy a tomar. Eso es lo que tiene que hacer el ente encargado de administrar las frecuencias, porque está administrando también la comunicación es poder, está administrando poder, está administrando desarrollo social, está administrando derecho a la comunicación, o sea, está administrando un montón de cosas y lo está haciendo muy mal. De hecho, si nos vamos a revisar ese mismo informe de la SUTEL del 2009, la misma SUTEL hace una pequeña investigación, tampoco muy profunda, y dice, se ha comprobado que hay concentración de frecuencias en muy pocas manos. O sea, ya desde el 2009 estaba, digamos, ya la institución encargada lo había dicho, porque en el 2012, hace un año exactamente, la Contraloría General de la República también emite un informe y dice lo mismo, ¿verdad? Dice, aquí hay un desorden, ¿verdad? No hay un monitoreo constante y serio del uso de las frecuencias. Se requiere, dice la Contraloría, se requiere una investigación y armar una base de datos que permita verificar qué está pasando con las frecuencias. ¿Quién tiene otorgadas las frecuencias? ¿Por cuántos años la tienen? ¿La están utilizando y cómo la están utilizando? Digamos, toda esa información pareciera que no está como disponible, no está actualizada, y ahí hay una indicación por parte de la Contraloría General de la República hacia la SUTEL y hacia el Viceministerio de Telecomunicaciones de poner al día esa información. Pero por lo que está diciendo, desde el 2009 ya había un informe. Es correcto. Al 2012 no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, además. Digamos, ahora salen algunos medios de comunicación, digamos, yo leí en La Nación y otros medios, hasta el Colegio de Periodistas, hablando sobre las radios piratas, ¿verdad? Yo lo primero que me cuestiono como comunicadora es que La Nación tiene 4 emisoras. Entonces yo digo, bueno, claro, salen hablando de las radios piratas y de que existen 137 radios piratas y bueno, yo primeramente no creo que realmente existan, ¿verdad? Tendría que ver las denuncias en la SUTEL y las investigaciones para ver que eso sea cierto. Pero suponiendo que eso es cierto, para mí eso lo que demuestra es que hay una profunda necesidad de las comunidades de tener sus propios medios de comunicación. Y aquí la discusión es ¿por qué existe esa necesidad? ¿Será que las organizaciones o los comunicadores y comunicadoras nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir pagando por tener espacios? ¿Y será que nos damos cuenta de la profunda necesidad que tienen las comunidades organizadas de mantenerse informados, de acompañar luchas sociales como las que se están dando en este momento en este país? O sea, hay una coyuntura muy importante y creo que el trabajo que estamos haciendo desde la red es evidenciar esa necesidad que existe en todo el país. Es decir, no es un tema solo del grupo de comunicadores y comunicadoras que estamos en la red MICA. Es que es una necesidad real de la población de este país, de las comunidades de este país, de los grupos organizados. Y eso se puede comprobar con solo que vos andes en las comunidades. Te das cuenta que como pasa en muchos países en los cuales sí hay emisoras comunitarias que están promoviendo el desarrollo local, en este país casi no las hay. Y la oferta programática es realmente tirada al comercio, a la música, que no está mal, pero no está esa otra oferta de programación que necesitan las comunidades. Sí. Hay una cosa curiosa, bueno, a mí por lo menos hay algo que me parece curioso, y es que las mismas organizaciones que estás mencionando, las mismas comunidades, los gremios, no han puesto este tema como una prioridad, digamos, creo yo, en sus agendas, ¿verdad? Es decir, hay necesidad claramente de transmitir información, de compartir información, de generar debate público. Todo eso lo sabemos porque lo vemos, y tan es así que la gente se tiene que tirar a la calle y hacer manifestaciones, porque no hay otra forma de decirle al gobierno y de decirle a la sociedad, aquí hay cosas que no están bien y hay cosas que o sea, hay nuevas propuestas que tenemos que tomar en cuenta. Y sin embargo, yo no veo a las comunidades, no veo a las organizaciones pidiendo o exigiendo, digamos, el acceso a las frecuencias. Posiblemente aquí haya, se esté faltando como puntualizar eso, ¿no? Sí, no hay mucha conciencia, yo creo. Sí, y bueno, y de esto vamos a hablar un poquito más después de los mensajes que vamos a escuchar, algunas cuñitas que tenemos para ustedes. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Bueno, y qué dicha que estamos acá conversando sobre algo que nos damos cuenta, hablando con Andrea, que es algo que nos concierne. Que nos concierne desde donde quiera que estemos, ¿verdad? Si somos audiencia, si estamos por ahí oyendo la radio, pero también si somos parte de una comunidad, y todos vivimos en una comunidad, todas y todos vivimos en comunidades, o si somos parte de una organización social, donde quiera que sea, como estudiantes, como ciudadanas y como ciudadanos, ¿verdad? El tema del derecho a la expresión es eso, es un derecho. Pero resulta que no tenemos total claridad de qué implica ejercer el derecho a la comunicación. Desgraciadamente, no tenemos como muchos elementos a nuestro haber de qué es el derecho a la comunicación, ¿verdad? Y de cómo en lo cotidiano, en el día a día, tenemos que reclamar, defender y ejercer ese derecho. Entonces, estábamos comentando que aunque hay una necesidad clara, ¿verdad?, de tener radios comunitarias, de tener incluso canales también, ¿verdad?, podría ser. No. O sea, tener medios propios en las comunidades y que haya una diversidad en la oferta, ¿verdad?, de programación. A pesar de eso, falta como más discusión, ¿no?, como que hablar más sobre este tema, porque no es que las instituciones del Estado van a venir y nos van a decir, tenga, aquí están estas frecuencias. Así se ha dado en otros países. Ajá, exacto, por las nuevas legislaciones, y de eso también ese punto lo vamos a tocar. Pero aquí en este país pareciera que no se ha dado, no se está dando, y no pareciera que se vaya a dar, de que el Estado nos diga, tenga, aquí hay una cantidad de frecuencias disponibles para que otros actores sociales, para que otros sectores de la sociedad vengan y ejerzan el derecho a la comunicación. Claro, es que parte de ejercer el derecho a la comunicación es tener esa diversidad de voces. Como yo decía anteriormente, los medios de comunicación tienen mucho poder, y si vos tenés ese poder concentrado en gente que persigue los mismos fines y que utiliza los medios para esos fines, porque los medios de comunicación tienen sus líneas editoriales, y eso también es sabido. Es decir, que los medios son absolutamente objetivos, eso yo no lo creo, y eso lo sabemos que no es así. Es decir, entonces, para que una sociedad sea realmente democrática, tiene que haber también un reflejo de esa democracia en los medios de comunicación, uh-huh. en no solamente en las voces que suenan en los medios de comunicación, sino en la propiedad de los medios. Los medios no pueden estar solo concentrados en pocas manos, y creo que la legislación debe asegurarse de eso, ¿verdad? En este país pasa todo lo contrario. En este país tenemos una ley que, como decíamos antes, es absolutamente obsoleta y que no ha existido el interés político por cambiarla, porque no es que nunca se haya discutido. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es obsoleta? Digamos, ¿qué es lo que nos parece que ya no sirve de esa ley? Bueno, empezando porque esa ley solamente reconoce dos tipos de emisoras de radio, las que son culturales y las que son comerciales. Uh-huh. Así lo establece. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Que una vende comerciales y la otra no. O sea, no hay una distinción de quiénes son propietarios de los medios, ni de qué es lo que transmiten esos medios. O sea, es simplemente una distinción que entre una y la otra que ya no viene al caso. Por ejemplo, a mi juicio, cuando se creó esa ley, era necesario que las frecuencias tuvieran un espacio entre una y la otra que es demasiado grande, ¿verdad? Que es de 400 kilohertz, que es como decir que vos parqueas un carro en un parqueo y utilizas un espacio y medio, y el que viene a la par parquea y ocupa otro espacio y medio. Y ahí en la mitad podrían existir emisoras. Y eso está comprobado técnicamente, y hay países que lo están haciendo así. Y si la legislación cambiara, podrían existir más frecuencias. Y el hecho de que existan más frecuencias no va a hacer que quiebren las que están. Eso es un mito. Porque la audiencia no va a ser la misma. La gente tiene diferentes necesidades. Y va a escuchar una radio y va a escuchar otra, y pueden coexistir en el espectro radioeléctrico. Eso debe cambiar en una nueva legislación. Y me parece que el hecho de que la ley no distribuya, digamos, legalmente una cantidad de frecuencias para las organizaciones sociales, eso también es obsoleto. O sea, el contexto actual requiere de que la ley haga esa distinción, digamos, entre quiénes son los propietarios de los medios, que regule la concentración de las frecuencias y que ponga cánones, que las emisoras. Por ejemplo, en esa legislación del 54 no se establece cuánto tienen que pagar. Entonces hay un vacío legal al respecto. ¿Y qué es lo que dice la SUTEL? La SUTEL hace una interpretación absolutamente errónea y dice que esas emisoras no tienen que pagar porque el servicio que brindan no hay que pagar. O sea, que yo como usuaria no tengo que pagar para tener ese servicio. En cambio, si yo uso el celular, yo sí tengo que pagar. Pero eso es una interpretación a conveniencia de los empresarios y las empresarias de la radio. ¿Por qué? Porque no es cierto que ellos no brinden un servicio. ¿Acaso si yo quiero hacer un programa de radio en una de esas emisoras no tengo que pagar? ¿O acaso si yo quiero poner publicidad no tengo que pagar? Uh-huh. Ellos brindan un servicio, uh-huh, y reciben un ingreso por los servicios que brindan. Por lo tanto, tienen que pagar por esos servicios. Tienen que pagar como cualquier persona en este país que, uh-huh, tiene un negocio. Pero ellos no pagan nada. Y la legislación no se los exige. Entonces, hay muchas razones por las que hay que cambiar la legislación. Lo que pasa es que para cambiar esa ley hay que hacer una discusión pública. Y esa discusión se ha mantenido congelada. Yo no digo que no hayan existido el interés social y de organizaciones de discutirlo. Lo que sí creo es que ha existido el interés de no hacer esa discusión. Sí, no, y a mí me parece que los actuales concesionarios, digamos, los actuales operadores que tienen radioemisoras, no tendrán ningún interés en que cambie la ley. Por supuesto. ¿Verdad? Y si tenemos a instituciones de gobierno que han dejado pasar, ¿verdad? Como que las cosas vayan al ritmo que vayan, no importa, o como quiera que se esté, digamos, utilizando el espacio radioeléctrico, Y si entonces no hay de parte de las instituciones del Estado y no hay por parte de los actuales concesionarios, operadores de radio, un interés, entonces esa iniciativa tiene que venir de los que sí están interesados en cambiar la legislación, ¿verdad? Lo que pasa es que pareciera que el gobierno no quiere tampoco dar esa discusión. Uh-huh. Eso es importante. O sea, pareciera que no les interesa dar esta discusión ni regularlo, porque si no ya habría desde el gobierno una iniciativa de una nueva ley. Si el gobierno está perdiendo mucho dinero con no cobrar esos cánones y está perdiendo en democracia también. Y nunca ha habido, digamos, una iniciativa. Por ahí me parece que en algún momento existió un proyecto de ley que tampoco rescataba estos problemas que tiene la anterior legislación, pero nunca llegó a discutirse en plenario legislativo, porque hay intereses comerciales metidos en los sectores políticos también, que impiden que esa discusión se dé. Y por eso es que desde la Red Mica y desde comunicadores y comunicadoras estamos diciendo, vamos a seguir discutiendo este tema, porque hay que seguirlo discutiendo, porque tiene que convertirse en un tema de opinión pública. La gente tiene que saber que tiene derecho a tener otras radios, esas otras radios que existen en otros lados. Sí, lo que decíamos, ¿verdad? Diversidad de radios, diversidad de canales de televisión, diversidad de medios en internet. O sea, que hayan múltiples formas y posibilidades de expresión, ¿verdad? Correcto. Y que esas múltiples formas de expresión reflejen las necesidades y reflejen las propuestas de los sectores sociales, ¿verdad? Y de las diferentes comunidades. Y además que hay una gran diversidad cultural en este país, ¿verdad? No es lo mismo hablar de organización social y de propuesta social, qué sé yo, en el Caribe del país, como hablarlo en Guanacaste o hablarlo en Zona Norte. Es decir, hay particularidades que tienen que ver con ubicación geográfica, con regiones, que tienen que ver con identidad cultural y que tienen que ver con pluralidad, hablando desde el punto de vista político. Y con luchas sociales. Con luchas sociales, ¿verdad? Claro. Hay diversidad, desde donde quiera que se vea. Por supuesto. Pero, como bien nos ha comentado Andrea, esa diversidad no se está reflejando en los medios de este país. En los medios, llámese radio, llámese televisión. Y bueno, y por dicha que han surgido ahí algunas iniciativas, más que todo en internet, que, ¿verdad?, que justamente la red de medios alternativos reúne algunas de esas iniciativas y algunos de esos medios. Bueno, vamos a ir un momentito a un corte y volvemos al último segmento de Vida Cotidiana. Beso tu labio inferior para ver cómo sabe. Chocolate con guayaba, sol del sur al mediodía, sabe como a mantequilla con maíz. Agua fresca en la quebrada, tapa dulce en agua tibia, sabe aquello que creí. Labio superior para ver cómo sabe. A café de amaneceres, malta fermentada de placer, vino tinto y chicha bruja que bebí. A perfume y té de tilo, sabe a besos, sabe a olvido, sabe aquello que yo presentí. Tu boca sabe amor de amores, sabe a dulce liga, sabe al zumo de la cáscara de mandarina, sabe a contratiempo y a sabiduría, al encuentro de tu lengua aliada con la mía, sabe a sensatez y a contradicciones, sabe a la embriaguez que causan los viejos amores. Sabe a hierba buena, algo que alucina, que me va y me trae, me envuelve, tu boca es adictiva. Beso tu labio inferior para ver cómo sabe. Sol del sur al mediodía, 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Bueno, estamos en el último segmento del programa Vida Cotidiana, aquí hablando con Andrea Alvarado y pues poniendo en evidencia que hay una necesidad identificada claramente desde diferentes sectores de la sociedad, desde diferentes comunidades, de tener acceso al espacio radioeléctrico, a las frecuencias de radio que nos permita tener medios diversos, medios plurales, ¿verdad? Que haya toda esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país, esta diversidad de pensamiento, de puntos de vista político, ¿verdad? Y de intereses de desarrollo propios de las comunidades, de las localidades, que todo esto se pueda reflejar y se pueda compartir utilizando medios de comunicación. Entonces, ahorita, pues, lo último que hablábamos es que hay que moverse, ¿verdad? Hay que moverse. Así como, por ejemplo, todo Occidente se movió por una carretera, así como nos hemos movido porque consideramos que hay que defender la caja del Seguro Social y que todavía falta mucho por eso, ¿verdad? Uh-huh. Por esa lucha, que hacer en esa lucha. Y como nos hemos movido en muchas ocasiones en contra de la minería a cielo abierto, hay muchos derechos que tenemos que defender y que el derecho a la comunicación es uno más, pero además asegurarnos el ejercicio del derecho de la comunicación nos permite ejercer esos otros derechos, ¿verdad? ¿Qué podríamos ahorita en este último ratito, Andrea, qué podríamos sugerir, digamos, para el movimiento social, para las personas que nos escuchen en sus comunidades, aunque no estén necesariamente vinculadas a una organización o que sí lo estén, ojalá? ¿Qué podríamos sugerir, digamos, como acciones concretas? Yo creo que tenemos que unirnos. Yo creo que eso va encaminado a través de la red, pero que mucha gente tiene esa espinita o ha escuchado algo sobre la radio, y a mí últimamente me han contactado algunas personas para decirme, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo sumar? Entonces yo creo que hay que sumarse, organizarse, porque solo organizadas y organizados tenemos más fuerza. Me parece que otra actividad o otra iniciativa es hacer espacios públicos de discusión para este tema. Creo que la Universidad de Costa Rica lo viene haciendo, la Red Mica también, algunas personas aprovechamos cualquier espacio universitario o público para hablar de este tema, pero creo que cada vez más tiene que convertirse en un tema de discusión pública. Y además yo señalo e insisto en el tema de que hay que decirle al gobierno que tiene una gran deuda con la sociedad costarricense en este tema, y que la sociedad está demandando y está observando esta deuda y que le está exigiendo al gobierno que, al igual como ha pasado en otros países como Ecuador, como Venezuela, recientemente en Argentina, donde es el mismo gobierno el que toma la iniciativa de decirle a la gente, ¿saben qué? Como en Venezuela, no solamente les voy a dar frecuencias, les voy a dar las frecuencias y los equipos para que transmitan. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pedir algo similar aquí? O sea, si la pluralidad hace fuerte la democracia. Yo creo que tenemos que seguir observando eso, reclamando eso, pidiéndole cuentas a las instancias gubernamentales sobre lo que están haciendo mal, lo que han hecho mal, y creo que debemos proponer una nueva ley de radio, una nueva ley que regule la comunicación en este país y que por fin venga a saldar esas deudas que se tienen. Y debemos continuar jodiendo y hablando, insistiendo en este tema y sobre todo haciendo que las comunidades entiendan que si están transmitiendo sin una frecuencia, están ejerciendo su derecho a la comunicación. Y además que por ejemplo, vos dabas un ejemplo muy bonito que yo estuve vinculada a esa lucha por la carretera San Ramón San José, necesitábamos una radio y la seguimos necesitando para transmitir esa lucha, para organizarnos, para sumar más gente, para transmitir informaciones importantes al resto de la comunidad, al resto de los foros, y no la tenemos. Y tenemos que pagar para tener esos espacios. Y nosotros decimos, ¿por qué tenemos que pagar por ese espacio? O sea, si estamos construyendo ciudadanía, si estamos luchando organizadamente, si hay un montón de gente, un montón de organizaciones vinculadas a este tema, esa es la realidad que tenemos. La realidad es que tenemos que ir a pagarle a alguien, en algunos casos rogarle a alguien, porque si está en contra de la causa nuestra, no nos va a permitir transmitir, ¿verdad? No en todos los casos se da. Para que podamos continuar con una lucha, ¿quién va a levantar en los medios de comunicación la lucha de la gente que está tomando agua contaminada con arsénico o de la gente que está luchando contra la contaminación de las piñeras? Es decir, hay una serie de luchas que deben ser acompañadas por los medios de comunicación que no están recibiendo ese acompañamiento y que además al Estado no le importa. Entonces, creo que por ahí, uniéndonos, discutiendo más este tema y realmente discutiendo también con la gente que criminaliza el hecho de transmitir sin frecuencias, porque tampoco hay una propuesta ni una solución a eso. Si yo llego y pido una frecuencia, me van a decir que no me la pueden dar nunca. Sí, y sabemos que eso es una respuesta que no es real. No es real, porque entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Bueno, pues entonces, tenemos como tal vez como conclusión de esta tarde que las radios no son aparatos que transmiten música, o bueno, no deberían solo ser aparatos que transmiten música y que transmiten anuncios, publicidad, sino que pueden ser mucho más que eso, ¿verdad? Que pueden ser espacios de intercambio, espacios de encuentro, espacios también para la educación, para la propuesta, pero que en este país hemos tenido negada, digamos, esa oportunidad de que los medios se conviertan en algo más que aparatos que transmiten publicidad y música o de pronto algunas noticias ahí sesgadas. Entonces, por eso le agradecemos mucho a Andrea que nos haya acompañado acá en Vida Cotidiana. Y sí, efectivamente, vamos a seguir hablando de esto acá en el programa, pero también en otros espacios. Así que les recomendamos que estén atentas y atentos a la información que circula sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a usted, Andrea, y ha sido un gusto compartir con ustedes Vida Cotidiana. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.